Escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9, 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre la plata está. Y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Lito Borelo. Acá en Barrio Adentro, el programa número 13 ya. Vamos ya empezando a tener un poco más de experiencia, de a poquito vamos aprendiendo. Día nublado, domingo 9 de octubre, 11 y 32 de la mañana. Bueno, acá estamos con Leo, que me va a ayudar nuevamente, como hace ya varios de los programas, en el micrófono, en la locución. ¿Cómo te va, Leo? Buen día, Lito, muy bien. También del otro lado de la pecera, la Tana en la operación de los controles. Hoy Daniela está ahí al mando de los controles de la FM Riachuelo. Una radio popular, una radio enclavada en un territorio con mucha historia de lucha. Y también en la producción, como siempre, Valeria Chatarra y Leo, que también, aparte de estar hoy sobre el micrófono, también es parte de la producción de Barrio Adentro. Bueno, recordamos, Leo, los teléfonos para comunicarse. Para comunicarse con Barrio Adentro, por teléfono al 4-301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, por Facebook en FM Riachuelo 100.9, y también pueden visitar nuestro blog www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Gracias, Leo. Bueno, hoy la verdad que si bien este programa se caracteriza por llevar adelante la difusión, la promoción, el conocimiento y el intercambio también de distintas experiencias organizacionales que se dan en los distintos territorios. La verdad que hoy, claro, 9 de octubre, es imposible no tener que remitir a otro territorio. A los territorios que tienen que ver con la memoria. A los territorios que tienen que ver con los homenajes. A territorios simbólicos, pero que de alguna manera se hacen también imprescindibles a la hora de definir para dónde queremos ir. Ayer, 8 de octubre, dos hombres, dos patriotas, dos revolucionarios, dos argentinos y latinoamericanos, pero fundamentalmente latinoamericanistas, dos conductores, dos líderes, dos que trascendieron los límites de las fronteras de sus países. Claramente dos guerreros, dos antiimperialistas. Dos, que la historia quiso tener el capricho de que los unan fechas tan una distante de la otra, el nacimiento y el día de el asesinato, de su muerte. Pero también no podíamos dejar de ver que en estos hombres

levantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la cara, la incañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Firmeza de tu brazo libertario, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Rally Barrio Nuevo, Che Guevara. Barrio adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio adentro. Seguimos en Barrio adentro. Para comunicarse con el programa, por teléfono al 4-301-6451, por mensaje de texto al 1554-512139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, por Facebook en FM Riachuelo 100.9 y www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Muy bien, gracias Leo. Nos vamos a ir metiendo en el segundo tema, que tiene que ver con algo que ya venimos conversando desde el domingo pasado, que tiene que ver con las distintas experiencias de economías alternativas, populares, autogestivas, algunas en el límite de la subsistencia, que fueron surgiendo en todo el último tiempo, después de la resistencia más dura contra el neoliberalismo, cuando se pudieron empezar a soñar, a imaginar, a pensar, a idear y a organizar mecanismos que tuvieran por lo menos un paso más adelante que la mera resolución del alimento. Y en este caso nos vamos a meter en un emblema. La verdad que esta experiencia se ha convertido no solamente en una más de las que venimos diciendo y que son parte de todo ese sujeto que emerge en los 90 peleando contra el neoliberalismo, sino también que ha adoptado y que ha tomado la característica de ícono en la medida de que permanentemente uno remite a esta experiencia como uno de los símbolos de estas economías alternativas. Vamos a charlar de la producción que llevaron adelante los compañeros Valeria Chatarra, Leo, que estuvieron durante la semana yendo a conversar al Bauen, a la cooperativa El Bauen, a esa recuperada. Y estuvieron conversando con María del Valle, que es la responsable de prensa y de relaciones institucionales de esta organización. Y también conversaron con Marcelo Ruarte, que fue el primer presidente de esta cooperativa. Vamos a leer una breve cronología primero para que nos metamos más o menos en el tema. En 1976, el gobierno de facto del general Rafael Videla le aprueba a través del Banco Nacional de Desarrollos, por sus siglas BANADE, un crédito de 800 millones de pesos a la empresa Bauen Sasic, de Marcelo Yurkovich, para construir un hotel en la avenida Callao al 300, que debía estar terminado en abril de 1978 para el Mundial de Fútbol que se realizaría en nuestro país. En 1997, la empresa Bauen firma un contrato de cesión para la empresa chilena Solari S.A., que solo paga la primera cuota de la compra. En 2001, la empresa Solari Sociedad Anónima quiebra, pero nunca resultó la dueña del Hotel Bauen porque no terminó de pagar la compra. El 28 de diciembre de 2001, el Hotel Bauen cierra, dejando en la calle a sus empleados en plena crisis económica del país. El 21 de marzo de 2003, los empleados toman las instalaciones del hotel totalmente abandonadas. Actualmente, la firma Mercoteles, de un pariente de Marcelo Yurkovich, el primer dueño, reivindica su propiedad. Los empleados, a 8 años de haber recuperado el hotel, luchan por lograr que se les conceda su explotación. Gracias Leo, gracias Valeria. Tana, ¿podemos ir al primer audio de la producción? Barrio adentro. Fue terrible lo que hicieron con Bauen. Fue terrible recuperarlo y fue terrible ver la corrupción a grandes rasgos que dejaron estos señores. Porque vos si no pagás la luz en tu casa te la cortan. No pagás renta, no pagás abeles, te sacan tu casa. No pagás despensa, te sacan tu casa. Y este hotel de 22 pisos, 220 habitaciones, 7 salones, es del Estado. Es el gobierno nacional, hicieron un préstamo sacado del BANADE, que era una filial del Banco Nacional de Desarrollos. Lo inauguraron para el Mundial de 1978, en plena dictadura militar, mientras miles de compañeros morían. Acá había todo un mundial, toda una cosa rara. Yo tenía 18 años. Vine un par de meses después que se inaugura el hotel a trabajar acá y vos trabajás y nunca pensás que hay tanta corrupción aún en el lugar donde vos estás trabajando. Aún los pisos que vos pisás todos los días, yo era camarera de piso, yo siempre fui una persona que creyó en algunas luchas. Uno no dice un mundo mejor como una utopía, porque en el 2000 hicimos la experiencia con una de mis hijas. Fuimos, recorrimos 3 agencias con mi hija, nos hicieron llenar los papelitos y bueno, después nos decían en qué rubro necesitábamos y yo decía camarera. ¿Y cuántos años tenés? Y bueno, miraban que tenía 40 y mi hija tenía 20. Vos necesitas experiencia, vos ya estás pasada, todos los 35. Entonces ahí venía la bendita precarización laboral de la que después el 2001 estalla en 1000 pedazos. Llevándose, cobrándose como siempre, la comida de los pobres, el laburo de los pobres, o sea, siempre el hilo se corta por lo más delgado. Si bien los ricos dicen que pasaron al río Uruguay su fortuna de noche, que toda esa cosa horrible que nos cuentan, pero había compañeras y miles, y no sé si millones, que no tenían para ponerle un pedazo de carne en el plato al niño. Y ahí vinieron las asambleas barriales, y ahí vinieron los comedores comunitarios, y ahí vinieron otras cosas tomadas de la precarización laboral. Entonces vos agarrás lo primero que te ofrecen, lo primero que se te cruza para paliar, para sobrevivir, para subsistir. mínimamente. Barrio adentro. Qué bárbaro como en la descripción que hace María va pintando, ¿no? Cómo va describiendo cómo la política de los 90 iba creando un escenario realmente complejo, ¿no? Realmente duro, difícil. Cómo iba generando la política neoliberal ese fenómeno de la exclusión, ese fenómeno del límite, del no ser. Y cómo ese modelo de dominación iba haciendo que la Argentina, y que la verdad también los demás países de América Latina, se vayan convirtiendo de países inmensamente ricos por sus riquezas naturales, por sus características, por sus pueblos, en inmensas fábricas de pobres. El hambre, la miseria, la desocupación, iba haciendo de la región de Latinoamérica la zona más desigual del planeta. Latinoamérica pasaba a ser, siendo una zona tan rica, la zona más desigual del mundo. Claro, también ahí estaba el germen de un sujeto que iba a empezar a emerger, diverso, plural, de distintas maneras y por distintas motivaciones, pero desde ahí iba emergiendo. Tana, ¿escuchamos otro audio? Barrio adentro. A nosotros nos suspendían porque, bueno, no había laburo. Echaron muchísima gente y, bueno, plena crisis. Cacerolazos y todas esas cosas. Lo cierran al hotel el 28 de diciembre. Los compañeros lo retoman el 21 de marzo del 2003. Y, bueno, después se hace una resistencia, yo digo, terrible, porque siempre nosotros en esa resistencia fuimos a participar de otras tomas, de otros desalojos violentos y un montón de cosas. Entonces éramos como que los recuperados VIP, que no habían pasado algunas cosas, pero después pasó y capaz que peor, que cuando te metiste acá te trataron de sacar y un montón de cosas más. En el 2006 empiezan los embates contra nosotros fuertes, que venían inspecciones a toda hora. ¿Denunciamos a Ciudad? Ciudad. ¿La Ciudad? Siempre fue Ciudad. De la justicia contravencional. Después se agravó el tema, como dice ella, de la constante, venía rompernos las pelotas acá, era porque pasó lo de Cromaño. Entonces los chabones, sobre llovido mojado, salen a crear nuevas normativas con el tema de seguridad y todas esas cosas. Y a dónde ven la flaqueza, a dónde saben que venían a nosotros. Y es así que yo, como el primer presidente de la cooperativa, estuve sentado en el banquillo, porque ellos aludían, la patronal junto a la justicia, qué sé yo, aludían de que nosotros habíamos violentado una faja de clausura que tenía que ver con la última época del último patrón que tuvimos, que fue Solari. No fue la época de la cooperativa. Y fuimos a parar a la justicia. Barrio adentro. Bueno, es esto, ¿no? Es esto de la resistencia, es esto de al calor de cómo nos iban golpeando con estas políticas, iba habiendo esta necesidad de las compañeras y de los compañeros de ir consolidando primero esa resistencia que termina en el argentinazo, que marca un punto de inflexión en el argentinazo. Y ahí cuentan ellos cómo ahí terminan de desenlazarse, ¿no? De cerrar esta experiencia laboral. El hotel lo cierran antes de terminar el 2001. Y cómo después, un año y tres meses después de esto, precisamente, organizan la toma. Vos sabés que recién me decía Chatarra que, que se acuerda cuando fuimos ahí a llevar las primeras solidaridades y todo estaba muy lúgubre, muy cerrado, todo el frente que ahora conocemos como la entrada de ese hermoso hotel recuperado, estaba todo con tablas, con maderas atravesadas, y el lobby era un lugar donde en general se recibía a los compañeros que íbamos a llevar la solidaridad. Y bueno, y un día íbamos con los compañeros, con el oso, con Chatarra, y la verdad, qué distinto que era esa foto de esta que hoy nosotros conocemos de los compañeros ahí al pie del cañón, con un laburo realmente muy digno y admirable. También podemos analizar de las cosas que cuentan, cómo más allá de que en el 2003, el 25 de mayo, la subida de Kirchner, la subida de Néstor al gobierno nacional, provoca una posibilidad mejor para la acumulación de los sectores populares y fundamentalmente de las organizaciones, de todas maneras se seguía resistiendo en muchos de los lugares. Y todavía las organizaciones eran indispensables que jugaran un papel en la consolidación de ese tiempo político que se estaba viviendo. Por cierto, cómo se ve en lo que cuenta Marcelo, cómo la justicia atrasa en el tiempo, cómo todavía hay enquistado en el poder judicial elementos que responden todavía a los poderes más concentrados de la economía, de la política, cómo todavía sigue siendo un bastión en el cual hay que trabajar mucho para que sigamos adelante en este proceso de transformación. Esta primera línea de las organizaciones todavía sigue siendo así. Esta primera línea de las organizaciones, más allá del tiempo que llevamos con un gobierno nacional y popular, más allá del proceso de acumulación, más allá del crecimiento, todavía seguimos siendo esa primer línea que embiste contra aquello que todavía se resiste a cambiar y a ser una patria mucho más libre, más justa y más soberana. Vamos a escuchar otro audio y vamos a seguir analizando este tema. Pero antes, vamos a una tanda y luego a un tema musical. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza

Gracias, Leo. Bueno, de a poco nos vamos ordenando. Disculpen los errores. Estamos aprendiendo. Organizaciones populares que estamos haciendo de la comunicación una herramienta para la batalla política, comunicacional, ideológica. Pero bueno, estamos aprendiendo, así que sabrán ustedes entender, estamos en las primeras armas de estas herramientas de carácter popular. Seguimos, Tana, con un audio de la producción del Bauen. Barrio adentro. Desde el 2009 nos dan esa ayuda a las autogestionadas por la pandemia, que morimos todos ahí, la crisis internacional, la pandemia. Bauen, estuvimos a punto de cerrar, éramos 132 compañeros, nos hicimos una gran reunión ahí en Simón Bolívar. Dijimos, ¿cómo le decimos a un compañero? Andate a tu casa 15 días. Que Marcelo decía, ¿qué le decimos cuando vuelva? ¿Está mejor? ¿Está peor? Decidimos decirles la verdad. Esta es la verdad, no hay un pasajero, ustedes lo ven. El grupo de jóvenes, mayoritarios, son jóvenes, por nosotros apostamos a los jóvenes, dijeron, si ustedes pudieron, nosotros también tenemos que poder. Y nos quedamos acá resistiendo. En ese momento se cruzó ver en la Feria de la Semilla a Cristina. Nos acercamos y le dimos una carta y le explicamos, nos mandó todos los ministerios. Y desde el Ministerio de Trabajo, que hoy reconoce, tiene un sector dentro del Ministerio de Trabajo, que es de las empresas que tienen. Entonces, el miércoles hablábamos. Armamos proyectos juntos porque es desde nuestras necesidades, nuestros impedimentos, es donde ellos pueden hacer las cosas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso al salario universal porque tenemos monotributo y tenemos la ayuda de la línea 1 de la ayuda individual. Entonces, todas estas cuestiones las vamos resolviendo. El salario se destrabó para autogestionada, pero hay que resolver el tema del monotributo, porque no todas las autogestionadas tienen monotributo social. Entonces, y también la línea 1. Entonces tiene que salir un decreto desde el ministerio con ANSES para que nuestros hijos, en Bauen hay más de 100 chicos menores de 18 años. Barrio adentro. Acá podemos reflexionar lo siguiente, ¿no? Están hablando del 2009 ya. Varios años de gobierno nacional, crecimiento en cada uno de estos años. Sin embargo, estas economías, frente a cualquier situación adversa, rápidamente son los primeros que la sienten. ¿Cómo pueden convivir, verdad? Por un lado, la cantidad de éxitos que se vienen conquistando en los últimos años de gobierno nacional y popular, pero a la vez también cómo queda clara la radiografía de que para estas economías emergentes todavía hace falta mucho para consolidarlas, para que realmente salgan de la situación de debilidad y de vulnerabilidad. Y en eso María lo decía muy claro, ¿no? El rol del Estado. El rol que juega un Estado que se predisponga y que tenga políticas de Estado para este tipo de economías. Bueno, ya hablaremos de esto, pero por lo menos en lo que María dice, qué importante es que es cuando empezamos a tener un Estado que se hace cargo de algunas de estas situaciones que vamos teniendo por delante. Vamos a leer un material para también graficar esta experiencia que salió en Página 12 en julio del 2011. Es un artículo de Laura Vales y dice, en una de sus partes, el conflicto por la propiedad viene del 2007, cuando la justicia falló en primera instancia que el inmueble debía ser entregado a la firma Mercoteles y les dio a los trabajadores de la recuperada 30 días para dejar el lugar. Ellos apelaron, pero un año más tarde la Cámara confirmó el fallo de primera instancia. Así, fueron en queja a la Corte Suprema. La semana pasada, el máximo tribunal no le dio curso a ese pedido. En campaña por la expropiación, la instancia judicial está agotada. Hay que encontrar una salida política. La expropiación se puede votar porque el Bauen fue construido con un crédito del Banade que los empresarios nunca pagaron. El Banade era parte de la banca estatal, es decir, que hay una vieja deuda con el Estado Nacional que sería el propietario del edificio si decidiera ejecutarla, señaló Federico Tonarelli, presidente de la cooperativa. Gracias, Vale. Qué hilo conductor, ¿no?, de los últimos años, desde la dictadura, de estos permanentes intentos de un modelo de dominación que nos iba sometiendo, ¿no? Un modelo de dominación que seguía haciendo lo necesario para garantizar sus propios intereses. Pero también en el relato que va haciendo María, yo quería destacar otra cosa que venimos notando en las distintas organizaciones populares. Las nuevas camadas que se van incorporando a esta lucha y que rápidamente toman el hilo conductor de tantas que vienen detrás peleando, ¿no? En particular, toda la experiencia de los 90, toda esa lucha que termina primero en el argentinazo del 2001. Pero como sencillamente María cuenta que frente a este momento de dificultad que viven en el 2009, son esas nuevas camadas que se incorporan las que naturalmente dicen: acá estamos, tomamos la bandera y seguimos adelante. Me recuerda que una vez el cumpa que tengo al lado decía, cuando contaba cómo se acercó al comedor, Leo decía: las banderas son de aquellos que la levantan. Bueno, son muchos los que son parte de esa camada que se van incorporando y siguen la pelea. Vamos a escuchar otro audio. Tana. Barrio adentro. Y bueno, y todo eso, entonces hoy es como que lo único que nos falta del gobierno es una ley nacional de expropiación, que es un marco legal jurídico que nos... Porque hace 3 días le dieron la... le oficializaron la ley a Sanón, que hacía 2 años se la habían votado y estaba a punto de caer, estaban desesperados, los compañeros tuvieron la movida. Y bueno, y de esta semana le oficializaron la ley, pero siempre es con pago la deuda. ¿Cómo hace con pago la deuda? ¿Cómo hacen 160 obreros para pagar bajo la deuda? Es impensable. Entonces, siempre hay un pero. Entonces, acá lo que necesitamos es una ley nacional de expropiación a nivel nacional y provincial, como lo dice la palabra, ¿me entendés? Porque hay cooperativas que tienen un arreglo, pero están... viene un viento fuerte y el hilo se soltó, y siempre el hilo se va a soltar por un mercado. Entonces salió una ley de quiebra que dice que PIC es una herramienta más para... no, nada, le digo, sin ser egoísta, le dije al creador de la ley de quiebra, el doctor Caro, no, sin ser egoísta, no, compañero. Nosotros acá estamos hablando de un plato de comida de los chicos, no estamos hablando de otra cosa. Y va, bueno, en el caso nuestro, sin ser egoísta, no siquiera tenemos quiebra, porque es tanta la corrupción que hubo acá que ni siquiera hubo quiebra, no hay quiebra acá. Entonces no hay quiebra, no hay expropiación. Entonces, ¿cuál es nuestra ley? Nosotros decimos expropiación, pero no es eso. Es que el Estado, que es el verdadero dueño del Bauen, se lo quede y que nos... que hay antecedentes. En Cacique Pismanta, a 2.800 metros de altura, al nivel del mar, hay un hotel recuperado. San Juan. Aguas termales, fangoterapia, alimentos naturales, no sabes lo que es. Mira, ves la precordillera de ese lugar. No, no, es un... paraíso terrenal. ¿Y eso era del Estado? No, no, así lo hizo, era de la línea Novaro. Y bueno, lo abandonaron los dueños, los poquitos compañeros, pues son 38 compañeros, una cosa así. Resistieron y vinieron a Buenos Aires, vino el abogado, hizo todo, los conformó en cooperativa y el gobernador les hizo así. Se queda el Estado con el predio y le da la explotación a la cooperativa. Esa es la ley que nosotros tenemos. Por eso es que no se dice de expropiar. En realidad es como un comodato. Barrio adentro. Lo cierto es que podríamos abocarnos a analizar más puntualmente las características de lo que necesita hoy el Bauen. En alguna de sus descripciones están claros, ¿no? El 76, el Mundial, sacan la plata para tratar de... ¿Se acuerdan de los derechos humanos? De los que éramos derechos humanos. De que había que tapar, que en la Argentina había una dictadura que masacraba, que torturaba, que secuestraba, que mataba. Y eso termina después en que obviamente todos esos capitales terminan haciendo lo de siempre. Cierran y dejando a un montón de trabajadores en la calle. Podríamos hablar de los 163 empleados que hoy trabajan gracias a esta esforzada tarea que tienen los compañeros del Bau en la cooperativa. Podríamos profundizar sobre cómo es lo de la expropiación. Lo que creo que en general lo que viene faltando es una política de Estado que entienda hacia adelante en esto de la profundización necesaria que viene, la creación de instrumentos y de políticas de Estado que hagan que estas políticas alternativas puedan fortalecerse. Hoy está claro que no podrán impedir que Cristina gane el 23 de octubre. Está claro que la derecha, la oposición, los malos de la película ya no saben qué hacer. Algunos ya empiezan a imaginar cómo meterse adentro para tratar de desvirtuar el camino transformador que tiene este proyecto nacional, popular y revolucionario. Pero lo cierto es que todavía necesitamos delinear mucho más el trazo fino de lo que implica la transformación y la profundización de este camino. Sin ninguna duda, la fortaleza que se le pueda dar a estas economías alternativas que emergieron al calor de la lucha va a ser fundamental y necesaria a la hora de este tercer mandato, segundo de Cristina, pero tercero de este proyecto nacional y popular. Claro, estamos al pie del cañón. Que no confundan nuestras opiniones, nuestras propuestas, con debilidad a la hora de saber y de tener muy claro que defendemos este proyecto a como dé lugar. Hoy estamos trabajando muy fuerte para que el 23 sea una catarata de votos que le dé la fuerza necesaria a Cristina, para que el 24, todos juntos, todo el campo popular, todo el movimiento popular, armemos el instrumento político necesario, la fuerza motriz principal del cambio, la fuerza popular organizada, que sea capaz de, junto a esa voluntad política que tiene la Presidente Coraje, vayamos por lo que falta. Vayamos a construir todo aquello que todavía no hemos podido. Si miramos los diarios, recién, cuando veníamos, la Tana nos mostraba cómo La Nación, ese compendio de la derecha, va viendo de qué manera tracciona y juega sobre Cristina para tratar de llevarla a la derecha. Estamos convencidos, estamos totalmente convencidos de que vamos en el camino correcto, en el que marca América Latina, en el que marca el mundo, que se van cayendo los paradigmas que decían que iban a repartir en algún momento y que solamente siguen trayendo hambre, miseria y muerte. Estamos construyendo lo nuevo y es necesario empezar a volver a hablar sin miedos, sin prejuicios de la revolución. Es necesario volver a ese paradigma de un proyecto revolucionario. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir